único, el inigualable, el más querido, el Mosquito. Chicas, un fuerte aplauso.

pasalaonda.blogspot.com. Es que tranquilo, cierro la puerta y cierro la ventana, porque soy una bomba de tiempo, soy una bomba de tiempo. Bueno, Escúchame, ya se calmaron, ¿no? Ya están tan caretas. ¿Sí? ¿Estamos todos caretas? ¿Eh? ¿Estamos todos caretas o estamos todos re locos? Estamos para terminar, Juan, y me parece, ¿eh? ¿Estamos para terminar? Sí, sí. Bueno. Muchísimas gracias. Esto fue Andando Descalzo, presentando su disco Ventanas. Un placer haber estado acá. Chau. Vamos a hacer una cosa, hace mucho que no la hacíamos. Empiecen ustedes. Al ritmo que ustedes quieren, avanza la música. A ver. ¡Vamos! Una más, una más, una más. A ver. Y con esta no vamos, ¿eh? Una más, una más, una más, una más, una más, una más. Siento mucho calor, sobre todo cuando estamos, porque siempre. Thank you.

¿Están las condiciones dadas? ¿Están las condiciones dadas? Yo soy marinero, vivo de lejos y quiero conocer una mujer. Yeah.